dónde otro país para esta sombra, que los muros y la propia tierra, viniendo conmigo de la infancia, en los corredores de la casa vieja, arrinconarse junto a mí, sin preguntarme nunca cuánto dura este tiempo de estar oyendo los relojes que ensayan el rumbo de mi sombra hasta la última muerte. Deseas quedarte y no me quieras seguir, pero ¿a quién has de arrimarte? Me tienes tan solo a mí. ¿Quién va a andar?